utilizarlo con aviones Harrier o F-18 para producir el incendio del combustible o el hundimiento. Salen unos pequeños hilitos, hay cuatro en concreto. La decisión de mantener al Pablo Duque de la Costa tuvo pues su fundamento. El peligro yo creo que grave, con aspecto de plastilina en estiramiento vertical. El peligro de que esta marea llegara a las Rías Baixas. De Galicia, han estado todo el fin de semana. En este momento hay que decir que información es completísima. La catástrofe natural de las mismas dimensiones que otras que ha habido en el mundo. No están las playas, no ya contaminadas, ni manchadas, están temblorosas. No había en absoluto ningún peligro para este peligro para ¡no!